La araña es de la, la, la, la. Tejía una T. La, la, la, la. En la C. La, la, la, la. De una cara B. La, la, la, la. El viento sopló. Lo, lo, lo, lo. La vela infló. Lo, lo, lo, lo. Y la tela. La, la, la. La tela se voló. Lo, lo, lo. Estela. ¡Gracias!